Hoy es el Día de la Madre. Y si hablamos de madres, tenemos que hablar de las mujeres. Así que va a ser muy difícil separar el tema que yo voy a hablar entre madre y mujeres, porque consideramos que las madres son mujeres y las mujeres pueden ser madres todas. Y quiero referirme a la palabra de Dios sobre este aspecto tan importante que es la mujer. La mujer ha sido golpeada, ha sido perseguida, ha sido destruida, ha sido humillada. Y el Evangelio vino a darle a la mujer el lugar que le corresponde. Tal es así que la palabra de Dios dice: no hay hombre ni mujer, sino que hay una nueva creación. Nosotros no tenemos problemas con el tema de la liberación femenina, porque ninguna mujer que esté bajo la obediencia a Jesús quiere ser libre de los hombres. ¿Lo expliqué bien? Y ningún hombre que obedece la palabra de Dios como corresponde tiene intenciones de agredir a una mujer. La historia ha mostrado lo contrario. La mujer ha sido maltratada y Entre Ríos tiene muchos problemas de este tipo, y vamos a analizarlo un poco, cómo podemos salir de este problema, porque cuando se habla mucho de la liberación femenina y de la mujer, se lo hace de un aspecto no bíblico, se lo hace desde un aspecto de querer tener como una especie de superioridad, cuando en realidad la Biblia está hablando de igualdad. No podemos decir que el hombre es mejor que la mujer. Lo que podemos decir es que somos diferentes, y a Dios gracias. ¿Entendemos esto? Somos diferentes. Y vamos a explicarlo por qué. Cuando Dios hizo al hombre, si bien lo hizo primero y le dio la autoridad de decidir y lo hizo responsable de lo que pasa en la tierra, esto no significa que sea superior. Lo hizo responsable. El hombre es responsable. Y le doy un pequeño dato. Cuando Eva fue y tomó del fruto prohibido y comió, a Eva no le pasó absolutamente nada. Tal es así que Eva siguió siendo igual. El pecado que según Dios decía que le iba a afectar no le afectó. Pero cuando comió Adán, vino el problema. Los hombres tenemos la manía de echarle la culpa a las mujeres de las cosas que nos salen mal. Y muchos hogares se destruyen porque el hombre hace como hizo Adán: la mujer que me diste. Entonces no asimila su responsabilidad, no asimila su hombría y su responsabilidad en lo que tenga que ver con su hogar, y de allí vamos a hablar de las madres. Entonces busca a quien echarle la culpa. Los divorcios no vienen por una cuestión fácil. El divorcio viene a causa de un maltrato de ambos. Y yo le voy a explicar un poco cómo vienen, cómo se van a vengar las mujeres maltratadas de los hombres y de la autoridad machista. Cómo el curanderismo va a entrar a destruir los matrimonios y las personas a causa de que la mujer que quiere revancha por un mal marido le va a hacer un daño al curandero para que quede inútil en cuanto al sexo. Y si usted lee un poco de ciencia de lo que está pasando en este momento en el mundo, se está perdiendo la fertilidad. No solamente de parte de la mujer, sino de parte del hombre. Ya se está hablando de muchas medicinas que den el recurso para que el hombre pueda ser hombre, como se decía antes, y no tener problema en cuanto a su sexo. Sin embargo, en la República Argentina hay una alta cifra de fármacos que se venden para los hombres en este mismo mes. Y la cifra es altísima. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y el problema tiene que ver con que el hombre se rebeló y pecó. Pero a raíz de allí Dios quiere cambiar la situación. Y tenemos que abrir los ojos para darle honra a la mujer que el diablo se la quitó a través de la violencia, a través de la muerte, a través de la agresión y a través del sometimiento. La iglesia en el mundo es la única que reclama derechos igualitarios para la mujer y el hombre. Es la única que pone las cosas en su lugar. Ningún partido político, ninguna ley, ningunos lugares ha logrado hacer lo que la iglesia hace en el mundo. Y voy a profundizar esta noche en el tema porque muchos hombres padecen problemas por haber maltratado a sus esposas. O como se dice hoy, que ya no se usa la palabra esposa, a su compañera, a su pareja, que creo que deberíamos volver al lenguaje original, a mi esposa. Muchos de ustedes han llegado tarde al Evangelio y digo esto para que no haya ofensa con lo que digo. Muchos de ustedes llegaron tarde al Evangelio después de haber fracasado en los matrimonios por no haber respetado el principio bíblico. Y hoy, aunque son creyentes, llevan las consecuencias de haber dejado mujeres abandonadas, hijos abandonados, que hoy por haber hecho otro hogar no se hicieron responsables de las culpas que dejaron en distintos lugares. Si bien no podemos remediar eso que pasó, porque pasó sin Dios, porque pasó en un momento en que no sabíamos, en que la vida nuestra estaba desordenada, pero tenemos que ordenarlo para que los alcances de esos pecados no afecten a la vida espiritual de los creyentes. ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? Porque los hombres tenemos mentalidad olvidadiza. Sí, ya pasó, lo hice. Y la semilla de lo que dejaste y tu daño moral y espiritual que le hiciste a esa persona que convivió contigo. Claro que Jesús te salvó y te dio una nueva familia en algunos de los casos. Pero ¿y qué de todo aquello que estuvo mal hecho? ¿Y qué de aquellos tiempos donde se fue a la curandera a decirle, necesito que le hagas un trabajo para que se quede conmigo? El otro fue a hacerle un trabajo para que no sirva más. Esta es la realidad de Entre Ríos. Y a través que las gente se integra a la iglesia, terminamos con la maldición de los abortos, las maldiciones de los hogares destruidos y las maldiciones de los hombres golpeadores que no hacen más que destruir. Y usted sabe que las cifras del hombre golpeador son altísimas. En la Argentina no hay cifras, pero en países como Estados Unidos, España, donde la cifra de los golpeadores son grandes, la tienen bien controlada. Y cuidado que hay muchos cristianos que todavía quieren resolver los problemas como los resolvían antes. Así que ya estamos en el tema. Vamos a entrar entonces, si usted quiere acompañarme, en el libro de Génesis, capítulo 3, donde el hombre pecó. 3:15, Dios le dice a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. El pecado fue la primera orden que hizo que el hombre dejara de tratar a la mujer igualitariamente. Se enseñorea de ella. No solamente lo hizo el hombre explotando a la mujer. Y quiero que cada vez que usted vea a una prostituta en la calle, no la vea con desprecio. Quiero que la vea en su verdadera necesidad porque está allí. Hablar de las personas es fácil y opinar de la sociedad es fácil. Pero son mujeres con heridas en el corazón. Son mujeres golpeadas, muchas de ellas violadas en su inocencia por algún familiar de la casa. La miseria ha golpeado, las ha destruido y las ha llevado sin Jesús al trabajo que ellas hacen. Entonces, cada vez que vea a alguien haciendo este trabajo, tenga un poco de compasión, acérquese y dígale: te entiendo, voy a orar por ti para que Dios te ayude a restablecer tu vida. No arremeta contra el pecado que ella está practicando, porque ella nunca supo salir de eso. Porque quienes vivían hasta ese momento la metieron en ese problema. ¿Y cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? Aquí hay muchísimas mujeres que saben del Evangelio. Quiero que ellas puedan juntarse con otra mujer y decir: vamos a ayudar a estas chicas. Muchas de ellas son madres, tienen esposos. Muchas de ellas, sus esposos, la están explotando y mandando a la calle. Si no lo hacen, le dan una paliza. Sigue siendo un problema de hombre la opresión de la mujer. Pero cuando vienen a la iglesia, cuando están en la iglesia, deben recibir la dignidad que ellas se merecen. Denle un aplauso al Señor. Quiero llevarlo a Génesis 2, porque aquí está la clave de algunas cosas antes de entrar en algunos detalles. Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y todavía el hombre quedó dormido. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Hay muchos chistes sobre el hombre, la mujer, el machismo, la suegra y todo lo demás. Hay mucho y demasiado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Pero cuando Dios creó a la mujer, no tocó el polvo de la tierra. No la hizo de la tierra, la hizo del hombre. Cuando Adán descubrió lo que Dios había hecho, dijo: es mi carne y son mis huesos. ¿Por qué Dios hizo esto? Dios podía haber hecho a la mujer de varios materiales que había sobre la tierra, pero no hizo de ningún material que estaba sobre la tierra. Porque quería identificarla con su compañero, con su ser humano, con lo ideal que fue creado para que el hombre no esté solo. Ahora, fue sacada de una costilla. ¿Cómo fue? Más allá de lo que la Biblia dice, yo no lo puedo decir, no podemos explicar lo inexplicable. Pero Dios sacó a la mujer del hombre. Y escuche, aquí va algo que no quiero que olvide, y si tiene lápiz, anótelo. Dios sacó a la mujer del hombre para que cuando el hombre haga algo en contra de la mujer, va a hacer algo en contra de su propio cuerpo. ¿Me está escuchando? Cuando el hombre hace algo en contra de cualquier mujer, y ya no estoy hablando del matrimonio, cuando el hombre está haciendo algo en contra de una mujer, está haciendo algo en contra de su propia tranquilidad, está haciendo algo en contra de su propia naturaleza, está haciendo algo en contra de sí mismo. Lo que él le hace a una mujer, se está haciendo a sí mismo. ¿A tú te gusta gritarle, rebajar, humillar con palabras y decirle tonta? Te estás diciendo tonto a ti, te están transformando en un idiota. Más claro no puedo. El pecado que se realiza contra la humanidad es un pecado que se realiza contra nosotros mismos. Cada hombre agresivo con las mujeres, que ha golpeado mujeres, ha matado mujeres, ha violado mujeres, él no sabe que todo eso cae sobre sí mismo. Y él es un violado, es un golpeado, es un maltratado, aunque no esté en la cárcel. Es un hombre que no tiene paz, que siente dolor, que se siente mal porque él ha maltratado algo que ha salido de sí mismo. Y es muy serio cuando nosotros llegamos al Evangelio. No es un consejo que estamos dando que dé honra a su mamá, que honre a sus hijos, que los hijos honren a los padres. No es un mero consejo si a usted se le ocurre hacerlo. Muchas de esas desobediencias, de falta de honra por las mujeres, por las esposas, por los padres, por las madres en este caso, recaen sobre la frialdad de la vida espiritual del creyente. Les recuerdo que cuando Pablo está hablando del matrimonio, está hablando de que las oraciones pueden ser impedidas si el matrimonio se lleva mal. Puede ser que las oraciones no lleguen. Y cuando las oraciones no llegan, tenemos gente muy preocupada, muy insatisfecha. Y cuando empieza a haber creyentes insatisfechos en las iglesias, causan problemas. Porque no dejan tranquilo a nadie, no tienen respuesta de nada. Como Dios no le contesta, yo tampoco le puedo contestar, y se transforman en un problema para sí mismos. Por eso yo le digo a los creyentes, deben vivir la vida espiritual puntillosamente, como lo dice las Escrituras. Cualquier mujer fue sacada de tu costado. Y si tú agredes a alguien y cree que puedes, porque te ha hecho, no hablemos de que si eres culpable o no eres culpable. Dice Pablo, nadie ha aborrecido jamás su propia carne. Pero cuando tú agredes a una mujer, te estás agrediendo a ti mismo. Y yo creo que muchas enfermedades que el hombre tiene es por haber tratado mal a la mujer. Muchos de los problemas que el hombre carga en su soledad es por haber maltratado a su propio cuerpo. Porque si Eva, que significa vida, la palabra Eva significa vida, si cada ser humano hubiese respetado lo que salió de sí mismo, entonces conoceríamos lo que conocemos como paz, como armonía. Es difícil aconsejar en el matrimonio. Porque el consejero ve en la esposa a alguien que puede hacer cosas, pero el marido ve en la esposa los defectos de ella. Y muchas veces el consejero no puede terminar su trabajo porque son ambos puntos diferentes. Y yo quiero que cada hombre mire a la mujer, y no estoy hablando de su propia esposa, sino todas las mujeres que caminan sobre la tierra, como parte de su mismo cuerpo. No quiero entrar en detalle y en estadísticas, si podría hacerlo, de cómo en el mundo se malusan las mujeres, cómo la han puesto en la esclavitud. No sería tonto traer tantas estadísticas que dan sobre cómo está el aspecto de las mujeres en el mundo. Pero eso nos habla que si ella está mal, es porque el hombre se ha enseñoreado de la mujer. Se ha enseñoreado porque no ha dejado el pecado y no sabe cómo tratarla. Ahora, cuando uno tiene una relación con el Creador de la mujer, sabe cómo tratar a su mujer. Si bien llevamos en la carne todo el desprecio del pecado y contra nosotros mismos, y que a veces ha salido a flote porque no hemos sabido qué hacer con el viejo hombre, el Evangelio, bien aprendido, bien vivido, hace que todas las cosas tengan su equilibrio. Por eso les digo a los hombres que se convierten en el Evangelio, la Biblia les dice, amen a sus esposas. Y sigue diciéndole a las esposas, respeten a sus maridos. Yo he visto hombres hablar mal de sus esposas delante de terceros, esposas hablar mal de su marido delante de terceros, y cuando se llega a ese punto no hay retorno. La tragedia está muy cerca. Todo empieza por palabras. Les recuerdo a los creyentes que saben la Biblia, que si usted dice tonto a un hermano, queda expuesto al infierno de fuego. Y si usted considera a su esposa que es un hermano en Cristo también, y sus hijos hermanos en Cristo, dejará de usar palabras que agredan a su propia persona. Cuando el hombre tiene ira, que por lo general manifiesta sus disconformidades por medio del enojo, eso asusta y aterroriza y hace que la mujer, por su estructura frágil, no se quede como inmovilizada. Yo les digo que hoy la mujer tiene que buscar sus derechos, no solo civiles, sino primero cristianos. No deje que nadie la golpee. No deje que nadie la insulte. No deje que nadie la agreda con palabras. Queme la comida. Haga algo, pero no deje los temas, bueno, ya está, ya pasó. ¡No pasó! Todo perdón tiene que ser recordado, hablado, perdonado y después continuamos. ¿Se entiende lo que decimos? Voy a entrar ahora en algunas cosas que nos va a ayudar a poder entender esto. Y para ser más prolijo, aunque haya repetido algunas cosas o repita algunas cosas, me voy a guiar un poco por lo que tengo aquí. La guerra se ha establecido con la mujer porque ella vendría, la mujer, a través de la mujer nacería Jesucristo. Entonces todo el odio que se ha echado sobre la mujer fue para matarla, para destruirla, para que María no aparezca en ningún momento usada por el Espíritu Santo para tener un hijo, y ese hijo se llamaba Jesús. De parte del diablo, que ha aumentado el pecado sobre la tierra, le ha puesto odio contra la mujer para que destruya la simiente, para que la destruya en todo sentido. El diablo ha fracasado en todo lo que ha hecho en contra de la mujer. El objetivo principal era que Jesús no nazca. Tal es así que cuando Jesús nació, el rey dijo: maten todos los niños de 2 años para abajo. Y dice la Biblia que Raquel no quiso ser consolada porque sus hijos perecieron. Y mataron niños tras niños. En Egipto, en el tiempo de Moisés, había que matar a los varones, porque ellos iban a traer también, y épocas históricas tras épocas históricas, destruyendo y destruyendo. Pero el hecho de que estemos vivos y la mujer esté viva y nosotros estemos vivos hoy es porque nuestro Dios existe. ¡Aleluya! Queremos devolver la dignidad a todas las mujeres entrerrianas. Suena a político. Queda una semana todavía para escuchar cosas terribles. Pero la Iglesia lo declara, lo dice. Vamos a devolver a la mujer de Entre Ríos la dignidad perdida. La miseria, cuánto desastre ha hecho con las mujeres. El hombre desesperado se ha ido a tomar bebidas y se fue con otras mujeres, mientras ella quedó con 5 o 6 hijos, tuvo que darle de comer, tuvo que salir a trabajar, tuvo que salir. Muchas que la gente juzga tuvieron que salir a hacer lo que la gente dice que malo que es la sociedad. Mira la prostitución, lo hicieron por sus hijos. Si no vamos a predicar, dejemos de juzgar, hermano. ¿Me están entendiendo? Si no vamos a salvar a una mujer en problemas, no opinemos más. Porque para que una mujer quede sola y llena de hijos es porque hubo un hombre irresponsable. Porque hubo un hombre lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de todo, como para dejarla sola. Y claro que la mujer buscó su venganza. Después le dijo a los hijos, a las hijas: los hombres lo peor que hay, no te cases con ninguno. Y entró a sembrar la semilla de la discordia, y entró la curandera, que tiene mucho que ver en esto, a destruir los hogares. Hay mujeres que cuando están embarazadas, en vez de venir para que oremos por ellas, van a la curandera para que le toque la panza. Se los digo a toda la gente que por favor deje de hacer ese tipo de cosas. Deje de maldecir esta tierra. Deje que Dios bendiga el fruto del vientre. Como le dijo a María, bendito el vientre, bendito el fruto de tu vientre. Cada vez que nace un niño en la iglesia, nace libre del curanderismo. ¡Aleluya! ¿Por qué cree que podemos mostrar eso que estuvo ahí? Alguna gente cree que es solo niños. Atrás de esos niños hay padres que oran, ayunan y lloran. Y le dan lo que necesitan y la caricia que necesitan y la educación que necesitan y la protección que necesitan. Claro que se necesitó toda una generación para tener hijos en la hijos salvos y padres salvos. La iglesia no es cuestión de números, de cuántos somos. La iglesia es cuestión de gente que tuvo hijos para su gloria y no los tuvo para el infierno. Por eso en el silencio nos abocamos a gastar bastante dinero en lo que es infraestructura para que los chicos puedan estar con maestros en lugares adecuados. Su diezmo, su dinero, nunca ha sido en vano en esta iglesia. Y no lo será para el futuro tampoco. Algunos de ustedes no se imagina qué van a pasar con sus nietos. No se imagina la gloria y usted va a decir, ese es nieto mío, mirá dónde anda. Pensar que yo cuando era así, yo estaba perdido por allí, pero no se haga problema. Usted, si Dios no lo pudo usar a usted como Él quiso, usará su carne y su sangre y sus huesos, que eran suyos en la vida de sus hijos. Y esto es muy serio, hermano. La iglesia es lo más serio que hay sobre la tierra. Es lo más importante que hay sobre la tierra. No hay negocio más importante que el Evangelio sobre la tierra. Si usted supiera cuántos millones se gastan por día en predicar el Evangelio. ¡Millones! Diariamente. Miles de hombres mueren y se sacrifican por predicar el Evangelio. Y qué bueno que nosotros seamos parte de esto. Hay un manto de perdón sobre Entre Ríos. Hay un manto de cambio sobre Entre Ríos. Hay un manto de devolver la honra que se le quitó a la mujer golpeada. Y lo vamos a ver con los meses y con los años, porque nada en esta vida es así de mágico. Todo hay que trabajar para que suceda. Dice, históricamente la mujer ha sido golpeada, agredida, humillada, vendida, menoscabada. Ha sido humillada por los que la tendrían que haber protegido, que es la misma familia y el esposo. Una mujer se casa para tener protección. Después se da cuenta al tiempo que está totalmente desprotegida, durmiendo en la cama con una bestia que lo único que hace es tratar de explotarla, maltratarla. Y a veces el maltrato no va solo por los golpes, sino por las palabras. El maltrato más pesado que sufre nuestra época es el maltrato psicológico, con palabras que rebajan, con palabras que humillan, con palabras que hacen sentir al hueso de nuestros huesos y a la carne de nuestra carne en inferiores condiciones. Esto es un producto del pecado. La mayoría de las mujeres importantes en la Biblia fueron estériles. ¡Qué maldición! Le llegó a Sara, a Raquel, a tantas otras. Dios quería sacar pueblos de esas mujeres, pero cuando quisieron saber, eran estériles. ¿Quién las hizo estériles? Pero Dios sacó hombres y mujeres de a través de mujeres estériles, como la mano de Dios fue sobre esas mujeres. Sara ya era una mujer viejita y tuvo hijos. Hoy, por lo que escuché por allí, la mujer que más años tuvo es de 55, 56, por una cuestión in vitro y nada natural, puso su vientre y nació hijo. Pero esta mujer, que tenía 90 años, tuvo un hijo fuerte. Porque Dios quería nacer los judíos con el poder de Él y no con el poder de los hombres. Hizo una raza como Él quiso. Así que la dignidad Dios se la devolvió a la mujer. La sentencia del pecado ha llevado a que el hombre se enseñoree de la mujer. Atrás de la prostitución siempre están los hombres. La droga, los chicos, la droga! ¡Es mentira eso! Porque ningún chico de 10, 12 años sabe cómo traer la droga de allá y venderla. Se la venden los hombres grandes. El hombre arruina al hombre. No son los chicos, no son los adolescentes. Culpamos a los adolescentes por sus rebeldías, por los que son. Pero ese es el mundo que nosotros le dimos. Esa es la seguridad que nosotros le dimos. Esa es la música que los grandes drogados hicieron para los chicos. ¿O cree que una pastilla que ahora le dan, se ha volcado sobre los fármacos ahora, la inventan los chicos? ¡Qué inteligentes los chicos!, ¿no? Para que en el laboratorio saquen una pastilla. No, son toda la gente grande. Son todo esto lo hacen los hombres, porque quieren destruir su misma raza. Entonces, en vez de culpar a los adolescentes, démosle lo que los adolescentes quieren. Y si Entre Ríos no sabe qué hacer con los adolescentes, Templo Buenas Nuevas sí sabe lo que hacer. Entonces, cuando se hable de Templo Buenas Nuevas, no se está hablando del pastor Kucharenko. No se equivoquen. Esto es una iglesia del Señor que tiene muchísima gente salvada, preparada, llamada, con un peso muy grande por su familia, porque sus hijos, aunque usted no lo quiera, son nuestros huesos y son nuestra carne, aunque no sean de nuestra familia. Y si no vemos a la humanidad de esta forma, no haremos nada por ella. Así que cada vez que vea a un chico en situaciones conflictivas, no piense en que él es un rebelde. Nosotros los grandes fuimos culpables de ponerlos allí. Cuando a los políticos les hablamos de Biblia, cuando a los políticos le hablamos de Dios, ellos utilizan la palabra místico. Y parece que el político místico no es el político que ayuda a la sociedad. El político que no permite que Cristo entre a su corazón no va a poder gobernar ni siquiera su propia vida. Y déjeme darle un consejo para esta votación. Esta votación no es tan importante como para tirarse los pelos. pero hay manejos políticos. Y si usted quiere hacer algo bueno, ponga no a la reelección, al cambio de la Constitución. ¿Por qué? Porque los políticos quieren perpetuarse y hacen las leyes para ellos, después las cambian para los que vienen atrás. Ponga no. Si quiere un consejo, si quiere poner sí, ponga sí. Pero ponga no. Queremos hombres que miren la familia. Hemos mandado gente nuestra de las 2 de la mañana a 4 de la mañana allí a la costanera, donde están los chicos de la confitería. Es tremendo la necesidad. Esperamos que Dios levante hombres y mujeres que no vayan a decirle, ahí está el pecado, porque el pecado no está en la confitería, el pecado está en el corazón del padre, de la madre que no le supo dar a Jesús. No está en la confitería, ahí están los explotadores, pero no está en ellos. El pecado está dentro del corazón. Ay, si cierran esos antros, esos lugares, si lo cierran ahí, lo van a abrir bajo la tierra, porque el pecador necesita practicar el pecado. Sepamos eso. No reproche a un joven cuando le habla de Jesús sobre lo que hace. Jesús vino a buscar pecadores, no vino a buscar gente que no hace nada. Entonces lo que usted tiene que hacer es no mirar ni el vicio, ni lo que hace, ni su odio. Usted tiene que llevarle a Jesús y decir, Jesús, es lo que estás necesitando. Y cuando Jesús llega adentro del corazón de la gente, se sacude como el perro cuando lo bañan, ¿vio lo que hace? Se quita todo el agua con un movimiento. Así hace el creyente o el inconverso cuando se convierte. Cuando entra Jesús dice, ¿para qué quiero esta pastilla? ¿Para qué quiero drogarme? ¿Para qué quiero... gracias. ¿Para qué quiero fumar si me dicen que si el cigarrillo aún entontece al niño de la mujer embarazada? ¿No escucha lo que dicen los médicos? Que la mujer que fuma está quitándole sabiduría a su hijo, está destruyendo a su hijo cada cigarrillo que toma. Y no porque Dios lo dice o lo apruebe o lo desapruebe, eso dejémoslo de lado. Pero usted dice, ay, voy a tener un hijo que va a tener una carrera, va a ser médico, yo no fui nada. Y usted no va a lograr con él nada si sigue fumando, porque la nicotina y 2000 drogas más que tiene el cigarrillo está haciendo de su hijo, que usted quiere ser una maravilla, un hombre o una mujer que le falten neuronas. Qué vivos que somos, ¿eh? Qué inteligentes que somos, cómo nos destruimos. Entonces, cuando la gente opina de la gente que viene a la iglesia, le dice, ¿vos vas a ese lugar? ¿Te prohíben el cigarrillo? ¿Te prohíben andar con otra? ¿Te prohíben...? Ah, le parece algo muy agradable prohibirle, aunque nosotros no lo hacemos, pero que la persona decida no fumar para vivir, que quiera tener hijos sanos, que salten, que vayan a la escuela, que sean educados... ¿Qué tipo de hijo queremos? Entonces, cuando uno decide, yo no voy a envenenar a mi descendencia, el Satanás quiere que así lo haga. Qué importante es la iglesia. Si la gente supiera lo que se respira en este lugar. No es lo mismo quedarse en casa escuchando el mensaje que venir aquí. No es lo mismo ver Boca y River que salieron 0-0. Estoy dando una información. verlo por televisión que ir al estadio y escuchar todo lo que pasa en ese lugar. No es lo mismo quedarse en casa que estar un domingo en la iglesia. No es lo mismo. En Entre Ríos las mujeres han tomado venganza contra el hombre usando los curanderos. Hoy hay más impotencia masculina que nunca en la historia. Antes era la mujer que no podía quedar embarazada, hoy es el hombre que hay que pensar si puede o no puede. La falta de fertilidad es una maldición satánica. Tomémoslo de esa forma. No creemos en los movimientos feministas porque tergiversan los mandatos de Dios, porque creemos que los dos son diferentes y no es correcto que sean iguales. ¿Sabe cuál es la mejor honra hacia la mujer? El respeto. Así como quieren que los hombres hagan con nosotros, hagamos nosotros con ellos. Porque esto no es una cuestión de moral y conducta, yo quiero que se entienda bien. Esto es una cuestión de maldición y bendición. Esto es algo que se lleva en los huesos y no se arregla. Y vamos a hablar esta noche sobre los padres, sobre los hijos que fueron malos con sus madres. Usted quizás tenga 50 años y no ha sido buen hijo. Y si usted no ha pedido perdón por el maltrato a su madre, le ha sacado el jugo de todo lo que le ha podido dar de comer, le ha sacado el jugo de toda la ropa que le ha tenido que lavar, y cuando usted tuvo un mango, se fue de la casa y no le reconoció a su mamá nada de lo que ella hizo, usted está llevando una maldición. Porque la Biblia habla claramente sobre eso. Si tú quieres ser la de larga vida y que te vaya bien sobre la tierra, honra a tu madre. Padre y madre, estamos hablando de las madres y se entiende que no hay madre si no hay padre. Pero en este caso hablamos de la madre. Hay hijos que insultan con palabra a las madres porque no le compran algo que ellos quieren. Ay, tiene que haber arrepentimiento, aunque usted sea creyente hoy. Así que esta noche no se apure en irse. No mire el reloj. Quiero que esta noche piense qué tipo de hijo fue usted. ¿Honró a su mamá? Quizás su mamá murió. ¿Y usted se quedó con el perdón sin perdonar? Tendrá que hacerlo esta noche. Porque no hay forma de que le vaya bien sobre la tierra si usted no honró a la mujer que lo tuvo. Después no se queje del tipo de hijo que tiene. ¡Ay, qué rebeldes son mis hijos! ¿Y usted qué fue? Lo que el hombre siembra, eso va a llegar. Yo sé que no se pueden arreglar todas las cosas sobre el mundo, pero las cosas que los creyentes podemos arreglar, la vamos a arreglar. ¿Amén? La vamos a arreglar. Porque el perdón todo lo puede. Porque el reconocimiento. Escuchaba a uno de nuestros predicadores en la radio. La verdad que tenemos una radio con unos predicadores sensacionales. Póngasela a escuchar todo el día o un poco de tiempo. Y él decía, el odio, la falta de perdón, consume al que lo tiene. Es un vaso como con ácido. Si usted le pone ácido, se desintegrará el vaso por su contenido. La falta de perdón, la falta, el odio, y todas aquellas cosas que quedan no destruye a nuestros enemigos, nos destruye a nosotros. Si usted se hace pregunta, ¿por qué me pasó esto con mi hijo? Yo primero no lo sé. Segundo, preocúpese si usted honró a su madre y a su padre. Ya vamos a llegar a eso. La mujer fue sacada del varón. El que agrede, ofende a una mujer, lo hace en contra de su propio cuerpo y lleva su propio castigo. Esto es ley. Escuche, algunos creen que lo que yo digo son consejos. Esto es ley, esto es ley. ¿Por qué no quedó en el aire el agua y quedó en el suelo? Porque hay una ley de la gravedad. Mientras estemos en este mundo, habrá leyes que tiran todo al piso para que no volemos. Pero usted sale de la estratosfera y vuela y camina en el espacio. ¿Usted cree que porque es usted no le va a llegar esta sentencia? ¿Porque usted no le llama atención? ¿Porque cree que bueno, que Dios le va a llegar si no hace lo que tiene que hacer en arrepentirse, poner bajo la sangre de Cristo, quitar todo ese dolor? Le llamamos sanidad interior al verdadero creyente, que se sane si agredió a su padre. No le digo que su padre fue bueno o malo, quizás no tuvo el evangelio y no tuvo todo lo que necesitaba, pero yo no necesito creyentes con rencores, no nos sirven. Nos desgastan, nos dañan, nos frenan la iglesia, traen problemas. Y como Dios ha dado la solución a los rencores, ninguno de nosotros tiene que tener algo que lo consuma, sino algo que le dé vida. Salmo 128, y acá voy a empezar a picar más rápido. La Biblia está llena. Yo solo elijo, como siempre digo, algún texto que otro como para poder hablar y está llena de cosas. 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. ¡Ay, qué linda figura! ¡Qué linda figura! ¿No quiere eso? ¡Ay, pero pastor, es que usted no conoce mi familia! ¡Qué figura de la casa, ¿no? Pero para llegar a eso hay que temer a Dios, hay que escuchar el mensaje, hay que decir lo pongo por obra, hay que decir yo hago lo que Dios dice. No decir sencillamente, qué bueno el tema, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Bárbaro. Estas son leyes, hermano. Las leyes son algo muy fuerte, algo que acontece, algo que pasa. En el libro de Jeremías, si lo digo, este texto para mí no tiene explicación, pero ya vendrá alguien que lo explique. Jeremías 31:22 dice Dios: una cosa nueva haré sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En realidad, si usted me pregunta qué quiere decir, déjeme decirlo y como Borges, perdón mi ignorancia. Pero Dios va a utilizar a la mujer en estos últimos tiempos. Dios va a levantar a la mujer en estos últimos tiempos. Y lo va a hacer en venganza a todo lo que la metieron abajo la baldosa, diciendo que ella no sirve, porque todo lo que Dios hizo es porque tiene un propósito. y el hombre cree que tiene el poder de destruir, pero Dios va a levantar la mujer sobre... No sé qué va a hacer, no, no. ¿Alguien, algún teólogo aquí me explica, por favor? No sé, pero Dios lo dijo. La mujer rodeará al varón, y de hecho muchos hogares el varón es indiferente al culto y es la mujer la que le dice: viejo, vamos a la reunión. Che, vamos a orar. Che, lee la Biblia. ¿O no? En vez de haber sacerdote, hay sacerdotisas. Mujeres llenas de fe. Espero que Dios lo empiece a hacer en esta iglesia. Y no nos va a causar celos. Mujeres llenas del Espíritu. Hablando de lo que Dios tiene para los demás. Porque nuestro trabajo no es restituir nuestras personas, que muchas de ellas ya están restituidas, sino restituir la ciudad donde vivimos. Darle gloria en vez de ceniza a nuestra familia. Paremos con los divorcios. Paremos con los divorcios. Nuestros hijos no tienen que hacerlo. De vez en cuando aparecerá algo así, pero... Hermanos, paremos con lo que el diablo ha querido destruir a nuestra querida familia. Deuteronomio 15, 16 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y tiene dos advertencias la honra: que seas de larga vida y que te vaya bien. ¿Quieres vivir mucho? ¿Cuántos quieren vivir 120 años? Para vivir mucho, primero, antes de hacer gimnasia, hay que hacer lo que dice la Biblia. Entonces va a tener el principio de la vida, cómo vivir mucho. Esto está en Deuteronomio. Proverbio 23, 22 dice: no menosprecies cuando tu madre es anciana. No menosprecies a tu padre y a tu madre. Ah, pero vos, vieja, sos de otra época, no sabés nada. Ese es un menosprecio. No quiero escuchar eso en la boca de los chicos de nuestra iglesia. No lo quiero escuchar. Da gracias a Dios de haber nacido tú en otra época entonces. Que tengan todos los adelantos que tengan. Pero una cosa vas a saber, que cuando tú tengas hijos y tú seas anciano o anciana, tus hijos opinarán lo mismo que tú opinaste de tu madre, porque las épocas ya han cambiado. Pero ese lenguaje no nos ayuda. Ah, pero vos no sabés. Eso, honrar, honrar. ¿Alguna vez se sentó a hablar con su mamá y preguntarle cómo lo tuvo? La lucha que tuvo para criarlo, los problemas que tuvo, dónde lo tuvo, en qué hospital, qué pasó. ¿Sabe algo de esa historia? Yo nací en mi casa. Un hospital bárbaro. Así se acostumbraba. Cuando nosotros éramos chicos y veíamos a venir a la abuela a casa y calentar algo de agua y decir: chicos, vayan a jugar, es porque algo estaba pasando. Pero esas cosas fueron hermosas. Las abuelas hacían de parteras si no venía el doctor a tiempo. Claro, hoy tenemos topografía computada. Al mes ya sabemos qué sexo viene. O estamos curiosos por saber. Antes era todo un sorteo. Mira, algunos se creen cancheros porque dice que si la panza tiene punta es varón, si tiene chata es mujer. Mire, si habría tres sexos, a gracia a Dios que hay dos, jamás usted podría saber de qué sexo es. Ni por la panza, ni por la curva, ni por nada. Por esto es un sorteo. Pero no hay mucho que elegir. Y la iglesia sigue pensando en dos sexos, no en tres. ¿Entiende lo que digo? Cuando el padre falta de la casa, el hijo no tiene una idea de la hombría. Y empieza a jugar con muñequita en vez con autito. Y tenemos los problemas de esta generación. Los curanderos no dicen ni a cuando yo les digo que se vayan de la ciudad, pues se van a tener que ir. Pero cuando yo hablo de los homosexuales, me llaman por teléfono, insultan y cortan. Porque hay un espíritu de destrucción sobre la familia. Y muchas de las leyes, nuestra gente la está aprobando. Necesitamos creyentes en el gobierno para cambiar estas cosas. Así que prepárese para el futuro. Quizás tengamos un hijo suyo presidente. Quizás tengamos un nieto suyo gobernador. Y no estoy diciendo cosas como para decir, ah, me voy a... No, así va a ser. Así va a ser. Y los hijos necesitan honrar a los padres en todo sentido, no solo con el sueldo, los primeros sueldos, aunque su padre tenga dinero, reconózcale con dinero, a veces muchas flores, muchas pavaditas, mucho todo por dos pesos, pero nada que tenga valor para el bolsillo de la mamá. Maridos, no sean tacaños con las mujeres. Deje que ellas vayan y se compren lo que deseen. Honre a sus mujeres. ¿Escucharon los maridos? ¿Qué están haciendo ahora? El auto, se compran los autos peores, y le ponen todos los repuestos ahí y nada para ella. La honra. La honra. Este año, mire, la reunión del lunes pasado de los obreros, la verdad que me quedé, no podía creerlo. Lo que Dios hizo en esa reunión, con su presencia, con las distintas personas que estaban hablando, de las sanidades de relaciones, yo creo que tenemos una iglesia nueva, desde hace un tiempo, pero venimos afirmando sobre cosas que la iglesia está tomando conciencia. Este es un lugar para vivir y para morir, hermano. Es un lugar para vivir. Es un lugar para pasarla bien. Y cuando yo escuché a algunos adolescentes que yo iba a ir, no iba a ir, iba a ir, no iba a ir, a ver si eso lo dejan de lado, viejo. Que iba a ir, no iba a ir, yo voy a ir porque el Señor tiene cosas grandes para mí. Mi carne no quiere que vaya, pero yo voy a ir. Quitaremos la maldición de la desobediencia que trae desgracia sobre los hogares. Y yo voy a decir, por favor, que a pesar que yo voy a orar, no me saquen de la radio. Aquí puede ser que termine el sermón para repetirlo mañana, pero no me saquen de la radio porque con la oración que queremos hacer por ustedes y con ustedes, yo quiero sanar a Paraná y quiero sanar a donde llegue nuestras palabras.